Me da pánico mi propio ego, ciego, de mí mismo llego hasta el mismísimo Olimpo y le pego fuego al puto monte. Hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve. Es un MC gastando saliva, normal que me deshueve, normal que cuando llegue el jeque se desmelenen, incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen, cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas y dos aves nórdicas deciden que anidan en este vergel, Edén que emerge del Yemen. ¿Tienes sed de mis crónicas? Pues bebe de este té de palabras aromáticas que recolecté. Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaldre de higos, nueces y miel, una crepe de hiel para ti infiel. Me negaste tres veces como Pedro a Jesús, ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo los pies, te ofrezco pan con aceite, todo para tu dolor o sonoro deleite. Co, te duele, te duele, pero te duele también. Te duele, te duele, te duele, pero te duele también. ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de hilo regaliz, yo soy el nuevo Willy Wonka. Venid niños a mí, mas con mi estilo no busquéis bronca. Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris. Yo leo el futuro de MCs en la espuma de mi pis. Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo. Alquimista soy yo, transformo el plomo en oro. Como un sangriento cascabel, a medianoche me despierta un pensamiento del que salen miles, y de estos miles quedan 100. 10, 2, un solo verso gana esta lucha atroz. Mis visiones llenaron expedientes en la NASA. Científicos chinos se plantaron en mi casa. Pregunta por el domador de ovnis. Mediante astrolenguaje, ese es mi extraño bagaje. ¿No te pasa que al oír la mierda auténtica sientes lo tuyo o artificial y simple métrica? Dudaste de mis fuerzas y te llevaste un buen zas. ¿Qué tal te ves comiendo mierda mientras sueltas esas rimas flojas? ¿De qué te quejas? Te has parado a revisar tus hojas, lo que reflejas. Lo que pienso yo es que estás perdido, estás jodido, no has medido. Buen que te has metido, buen tremendo lío. Esto del rap, co, mejor escucha que Ishio. Con lírico y con hate hace tremendo trío. En Zaragoza no hace fresco, hace más bien frío. Como la poza de un río en estío, mi estilo es tío. Aspiro al papado, os pido pues que me llaméis pío. Pero qué cojones digo, si yo con brío me cago en ese puto obispo de Lucifer, siervo sombrío. Hijo de puta, ya podrás con críos. Desvaríos varios, no escatimos carnios. ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demonios? También hay curas buenos, también hay seres plenos. Los menos gozan de poca promo ascetas en este planeta de Memos. Soy poeta y viajo más que tus astronautas. Soy poeta y yo jamás respeté tus pautas. ¿Cuántas noches me pasé yo delante del papel diseñando llaves para tus jaulas? ¿Y si el placer fuera solo ausencia de dolor? ¿Y si el dolor se borrara como las manchas? Si hubiera tintes para el corazón, no habría una razón por la que rimar hasta las tantas. Sí. Me duele, me duele, me duele, pero me duele también. Me duele, me duele, me duele, pero me duele también. Me duele, me duele, me duele, pero me duele también. Me duele, me duele, me duele, pero me duele también.